Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. FileMaker ha anunciado la inmediata disponibilidad de la certificación para la plataforma FileMaker 13. Ahora queremos conocer todos los detalles conversando con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Esta credencial oficial la ofrece FileMaker. ¿Por qué es importante que los desarrolladores tengan esta credencial y qué ventajas les aporta? Sí, como muy bien dices, esta certificación es el credencial oficial que FileMaker emite para todos aquellos desarrolladores que quieran dedicarse profesionalmente y expandir su carrera en el mundo del desarrollo de la plataforma, de soluciones de negocio en la plataforma FileMaker, ¿no? Este credencial valida que ellos te poseen esos conocimientos y esas habilidades para poder desarrollar una solución profesional de negocio, ¿no? No solo a nivel individual, sino pues multiplataforma, tanto para trabajar en escritorios, dispositivos móviles, incluso para publicar soluciones en la web, ¿no? Hoy en día las empresas necesitan soluciones móviles muy, muy flexibles y las necesidades cambian, por lo tanto, el desarrollador que quiera dedicarse a desarrollar soluciones en FileMaker tiene que tener esas habilidades un poco multitarea, ¿no? No solo en un dispositivo o en una plataforma, sino en toda la gama de dispositivos y plataformas posibles para trabajar en FileMaker. Deben superar una prueba en inglés. ¿Qué aspectos se preguntan? Sí, el examen de certificación es en inglés y consta de unas 63 preguntas tipo test. Sobre lo que se pregunta realmente es secreto, de hecho aquellos que se han certificado tienen un acuerdo de confidencialidad conforme no pueden transmitir el tipo de preguntas, ¿no?, los conocimientos que se han preguntado en el examen. Pero así, a grandes rasgos, el examen es muy completo, es decir, toca todos los puntos a nivel de desarrollo necesarios para crear soluciones profesionales, ¿no? Hablamos de que no solo vas a poder conocer en detalle lo que son las funciones de cálculo, tienes que conocer todos los ámbitos, las relaciones, los guiones, el diseño, el trabajar en red, el publicar en web, ¿no? Entonces, este examen lo que te acredita es eso, tener un conocimiento muy completo y general de lo que es el desarrollo en FileMaker. ¿Los aspirantes cómo pueden prepararse ante este examen? Bien, para certificarse lo primero que hay que hacer es estudiar, ¿no? Porque por mucho que a veces muchos llevan muchos años desarrollando en FileMaker y haciendo sus pinitos en sus bases de datos, pero ciertamente el examen, ya os avanzo, que no es sencillo y requiere pues una preparación, ¿no? Entonces, para ello hemos sacado lo que se le llama el manual oficial que llamamos, que es el FileMaker Training Series, que en esta ocasión para el FileMaker 13 se ha dividido en dos. Entonces tenemos uno a nivel básico que es gratuito y está en español, lo tenéis en formato PDF y ebook y lo podéis descargar directamente desde nuestra tienda online de FileMaker. Y luego hay la versión avanzada, que esta es de pago, es en inglés y cuesta 24 euros con IVA incluido y que también lo tenéis en PDF y en ebook, ¿no? Entonces ahí tenéis todos los temas, incluso tenéis ejercicios con sus soluciones, vídeos y otros materiales que os ayudarán a poner en práctica no solo la parte teórica, sino ver que efectivamente se han asumido esos contenidos, ¿no? De manera que, bueno, yo lo recomiendo 100% este manual, incluso para aquellos que no quieren certificarse, pero que quieran aprender a hacer bases de datos y programar con la plataforma FileMaker. ¿Cuánto cuesta obtener, por tanto, la certificación? El examen son $150, que creo que al cambio ahora mismo son 125 euros, y como os digo, pues una vez habéis adquirido, habéis estudiado, tenéis el manual, tenéis los conocimientos adquiridos, tenéis que conectaros a la web de Prometrics, que es el centro para realizar los exámenes, y allí buscáis cualquier centro, creo que tienen más de 5.000 o 6.000 en todo el mundo, buscáis el centro que esté más cerca de vuestra casa o de vuestro domicilio o trabajo, programáis el día que os vaya bien, la hora, y nada más, os presentáis allí. El examen, como os digo, son 63 preguntas tipo test y tenéis 2 horas para realizarlo. Hay tiempo, pero bueno, hay que ir un poco rápido, o sea que hay que tener, lo que os digo, un poco de agilidad con el conocimiento de programación, y una vez habéis acabado, se finalizan las 2 horas, se os comunica el resultado allí mismo. Por lo tanto, los que ya habéis aprobado, ya sabéis en el momento que estáis aprobados y recibiréis en vuestro domicilio un certificado de desarrollador oficial de FileMaker 13. Además del título, tenéis un logotipo acreditativo que además podéis usar pues en vuestras tarjetas, en vuestra web, en otros materiales de marketing y bueno, por la experiencia os digo, pues de cara al cliente es un credencial que, bueno, pues que os da una garantía conforme hay una calidad y un nivel de desarrollo. Elena, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac dándonos detalles de cómo nos podemos certificar para la plataforma FileMaker 13. Muchas gracias a vosotros y nada más, recordaros que en esta ocasión los desarrolladores están de enhorabuena porque además tenemos otra promoción para ellos, que cualquier compra de FileMaker Pro 13 Advanced de hoy hasta el 10 de junio tenéis otra copia sin coste. Así que si queréis más información lo encontraréis en nuestra web filemaker.com/es. Daros las gracias como siempre a Territory Mac y un saludo para todos.